de nadie más. Por él yo me muero, por él yo peleo. Es que yo no vivo si no estás aquí. Por él yo me muero, por él yo peleo. Es que yo no vivo si no estás aquí. No puedo vivir más sin su cariño. Lo llevo prendido dentro de mi alma. Ese hombre es mi luz, ese hombre es mi guía. Ese hombre es el dueño de toda mi vida. Ese hombre es mi luz, ese hombre es mi vida. Ese hombre es el dueño de toda mi vida. Sin su amor yo no puedo vivir. Sin su amor prefiero la muerte. No importa que diga que yo estoy llorando. No puedo vivir si no está a mi lado. No importa que diga que yo estoy llorando. No puedo vivir si él no está a mi lado. Que yo estoy llorando. No puedo vivir si él no está a mi lado.